Escuela. Escuela. Escuela, segundo o primer lugar. Lugar para intercambiar saberes u opiniones, crear vínculos, ayuda a una o varias trayectorias. Lugar en el que adquirís saberes y experiencias. Y lugar para encontrarse con el resto. Lugar en el que te formás y compartís ideas y pensamientos. Lugar colorido, con respeto mutuo. Tranquilo, pero cuando algo no se cumple, que estalle en un fuego de resistencia y empatía. Que estalle en un fuego de resistencia y de empatía. Radio Maple. Es Radio Maple. Hola, estamos en FM Alas 89.1 con el grupo de Radio Maple. Presentémonos. Yo soy Paolo. Yo soy Candela. Yo soy Mateo. Yo soy Cele. Y atrás tenemos a chicos de 2 de sexto y 1 de bueno, yo soy Lucas. Yo soy Facundo. Y yo soy Yara. Y yo soy Palo. Hola. Hablemos de Radio Maple. Para ustedes, ¿quiénes somos Radio Maple? Somos los de la escuela, incluyendo a los de primero hasta los de sexto. Somos compañeros. Somos vínculos. Somos alumnos. Somos amigos. Comunidad. Compartimos. Es como una familia. Nos escuchamos. Nos reímos. Sonamos. Cantamos. Actuamos. Compartimos. Hacemos arte. Editamos. Grabamos. Nos reímos. Es lo que hacemos porque es la radio. Y es lo que somos. Porque nos gusta. Ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué es Radio Maple para cada uno? Para mí, Radio Maple es un espacio en donde uno puede expresarse, puede manifestar lo que siente mediante el arte. Ya se podría decir que la radio es un espacio para aquellos artistas y no artistas que les gusta el arte y hacen arte, aquellos que quieren dejar su voz para, no sé, futuros alumnos que quieran venir a la escuela y también hacerse esa pregunta, ¿qué es Radio Maple? En pocas palabras, es un espacio en donde se puede compartir, donde se puede dialogar, en donde se puede disfrutar la compañía de otras personas y también aprender y seguir jugando. Para mí Radio Maple es un espacio donde podés expresarte, reírte, charlar. Es un lugar hermoso donde también te sacás la vergüenza y todas esas cosas que son re lindas para aprender. ¿Y dónde está Radio Maple? La escuela 788 de Paraje Entre Ríos. Cande, para vos, ¿qué es Radio Maple? Para mí, bueno, es también un espacio para expresarnos, compartir, reírnos. También para comunicar, para conocer personas y para disfrutar del espacio que tenemos y aprovecharlo. Yo creo que Maple es una de las partes más importantes de la escuela. Es un lugar que se vino construyendo, creo yo, desde 2013 y que se sigue construyendo y que se va a seguir construyendo, esperemos, que generó muchas de las cosas más lindas que hay en nuestra institución y que es, digamos, la casa del arte. Y que no solamente es importante para la escuela, sino también para los pibes. Es un lugar donde te podés encontrar con tus pares y hacer catarsis sobre un montón de cuestiones que tal vez en otros espacios o no te cuestionás o no te sentís cómodo para hacerlo. Es un lugar donde te puedes expresar como persona y sacar una muy buena parte de vos mismo. ¿Para vos, Ale, qué es Radio Maple? Para mí es un lugar para divertirse y disfrutar los momentos y jugar. De buena. Nos gusta mucho jugar. ¿Y Facu? Para mí Radio Maple es un lugar muy, muy bueno, tipo muy divertido, en el que puedes hacer un montón de cosas, además de estar ahí con todos. Tipo, aprendes un montón ahí, un montón de, no sé, de cosas, entonces es un lugar muy bonito. De una. Yo estoy acá y soy una de las profes y está Vale del otro lado, también ahí trajo torta. Estamos hoy un poco nerviosos haciendo un programa en vivo. En general lo hacemos allá en la escuela, ¿no? Sí, es el último día que vamos a tener Radio Maple. Tal cual. Y ya van a empezar las vacaciones, después las fiestas, después Año Nuevo y después de nuevo las clases. Así es. De nuevo las clases para algunos. Sí, para algunos. Y... No, y que no dudemos que aunque nosotros los de SEC nos estemos yendo, vamos a volver en algún momento cuando nos inviten. Ok. Y la dejo ahí picando, obviamente, siempre que nos inviten vendremos, mientras estemos por la zona, obvio. Así es, yo como vivo, no sé, lejos, para mí ir a la escuela es ya todo un desafío con... O sea, yo en lo personal casi siempre discutimos por el tema de no sé qué tan lejos queda, cuánto el valor de la gasolina también. Pero yo digo, es que me gusta mucho este lugar. No solo me gusta la radio, sino me gusta la escuela. Toda la escuela, con cada rincón, cada pasillo, cada aula. Incluyendo hasta sus propios estudiantes, se podría decir. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Que somos nosotros. Y pues nada, creo que el único mensaje que, no sé, hablo en nombre de los de sexto es, a pesar de que nos estamos yendo, vamos a volver. Vamos. Ahora vamos a escuchar un audio de una compañera que no pudo venir y va a decir para ella qué es Radio Maple. Así que vamos, dale, a escuchar el que dice. Maple son los pibis, son los pibes que estuvieron antes que nosotros, éramos nosotros y ahora son otros y van y vienen los grupos, pero siempre salen cosas lindas, siempre hay nuevas ideas y hay nuevos spots, siempre es divertido, siempre se toma mate y se llenan las paredes de papeles para acordarse de los temas y de las cosas que se quieren grabar. Yo agradezco un montón a Palo y a Vale que me enseñaron un montón sobre lo que uno puede grabar y que podés hacer lo que vos quieras, podés grabar lo que vos quieras, no hay límite. O sea, puede ser un espacio que se abra a la duda, o al radioteatro, o a la lucha. Cuando estábamos full pandemia, que fue cuando yo arranqué a ir a la radio, no había nadie en la escuela. Y era muy raro, estábamos con barbijo, era muy extraño. Y nos juntábamos en el aula del fondo, en ronda, con mesas vacías entre medio de cada una. Y nada, nos sacábamos el barbijo para hablar y después nos los volvíamos a poner. Y era todo raro y después de a poquito nos fuimos aflojando y aflojando. Y era como un espacio aparte. Íbamos ahí... Y hacíamos lo que queríamos y hablábamos y nos divertíamos. Siempre fue muy divertido. Yo creo que a cualquier persona que esté en la 788 le diría que tiene que ir a Maple. O sea, Maple es lo más. Porque yo puedo decir algo, nunca salgo en la radio en general. Dale palo. Perdón. este año se están egresando un montón de chiques que compartimos en Radio Maple. Eso que contaba Asu, que le mandamos un beso grande, que no pudo venir. que es eso de aprender a encontrarnos después de la pandemia, de 2 años sin escuela. Así es. Y aprendimos un montón juntes en eso, ¿no? De volver a vincularnos después de 2 años de estar aislades. Y nos pasaron cosas muy, muy lindas. Y, bueno, y extrañas. Y extrañas. Y la escuela era muy rara, ¿no? Sí. Usar el barbijo para algo que tenés que usar la voz era raro. Era sofocante. Sí. Y era agotador. Y en alguna parte era como triste también. No sé, viéndolo desde mi punto de vista, se puede decir que la pandemia fue un momento, se podía decir así, duro. Y que nos, no sé, que como seres humanos, como seres vivos, fue algo que nos dejó paralizados. Y paralizó, se podía decir, se paralizó el planeta. O sea, nadie había salido de sus casas. Se podía decir que toda la flora y fauna se, como que se retomó, se refrescó todo. Y ya cuando lentamente se empezó como a olvidar, se podía decir, la supuesta pandemia y este supuesto virus, pues ya nos podemos volver a juntar después de tanto tiempo. Y es como que ha pasado literal un largo tiempo desde que no hacemos algo parecido a esto. Uh-huh. Honestamente creo que es una de las grandes oportunidades que tiene no solo la radio, sino también la escuela. Somos como el 5% de la escuela que representa la propia escuela, la propia institución. Y es algo que hasta ahora me sigue maravillando igual. Qué lindo. Hay un mensajito. Aguante Radio Maple, hermosas sus palabras acá, Anti, muchos besos. Gracias. Saludos, Anti. Escríbanos o llámenos al 4493150 y escríbanos en 2944-8315. Esos son los números. Estamos. Bueno, Radio Balas está. Como es, está al aire las 24 horas, ¿no? Casi. Casi. Más o menos. Desde la mañana temprano hasta la noche tarde. Entonces sí, están al aire. Sí. Ahora vamos a presentar un audio de Spot Vínculos de sexto de Radio Teatro. Ahí va, otras voces de pibis de la escuela. Sí. Así es. Sí. Muy bien. Así que vamos a escucharlas. Vamos. Alfajores Jorgito, ahora en su tamaño pack familiar. Compralos en cualquier kiosco de la zona. Fin del espacio publicitario. Next we have another kind of uncomposed. Hoy es 3 de mayo, martes, a las 9:16. Buenos días, gente. Nada, hoy, como acaba de presentar mi compañera, es martes. Por suerte está despejado, esperamos que el clima siga igual. Y ahora estamos con mis compañeros dentro de Maple. Estamos con Asu, con Nadu, con Clary, con Juan, con Almi. Y como estuvimos trabajando sobre vínculos en clase, próximamente alguno de mis compañeros les van a presentar un texto que trabajaron sobre vínculos. Una pequeña charla, así que nada, espero que lo disfruten y tengan un buen día. No sé, pone caretas, como que son vínculos que son muy fingidos, digamos, muy superficial también. Como. Y después vínculos que sí, puse nomás amorosos y amistosos. Tipo, amorosos es o con alguien con el que tengas un amor o algo, o amigos también así. Y amistoso lo mismo para los dos, va, como que siento que en todos los vínculos hay que tener amor y amistad y bueno, y eso. ¿Vínculos en los que vos tenés un respeto mutuo con la otra persona? Tipo, la otra persona no te menosprecia, vos no la menosprecias, los dos se acompañan, los dos, no sé, están ahí el uno para el otro, cuando sea, tipo, tanto dentro de la escuela como fuera. Y no sé, supongo que esos serían vínculos lindos por mantener, porque, no sé, a nadie le viene mal un soporte emocional, supongo. Dame por favor algo necesario que alimente mi Bueno, ahora a continuación estarán mis compañeras reflexionando sobre los audios que acabamos de escuchar. Buenas, bueno, este es un spot que sale de Radio Teatro, que es una materia que tenemos a primera hora, así que a veces nos cuesta, pero bueno, siempre salen cosas re lindas. Bueno, grabamos este spot sobre los vínculos, me re gustó, me llevó como a pensar sobre los vínculos y la forma en que me manejo, y nada, creo que a todos nos movió un poquito. Como invitar a la reflexión de cómo nos relacionamos con las personas, más allá de nuestro entorno y de las personas con las que elegimos, sino como las personas que nos encontramos día a día, ya sea el colectivero, el kiosquero, y gente con la que no elegimos realmente tener una interacción, como el sistema y la policía y el Estado, el gobierno, esas entidades que no vemos pero que están ahí y tenemos una interacción. Sí, podemos ver que en el audio, más bien escuchar, hablaba sobre vínculos muy cercanos, como el amor, la amistad, y justamente esos son los que sí se eligen, ¿no? Los que uno busca, los que uno se esfuerza constantemente para llevar adelante. Y a diferencia de los vínculos que vos decís sobre el colectivo, sobre la policía, son como, al final, vínculos cotidianos, ¿no? Que uno no puede evitar. Son superficiales, pero necesarios. Bueno, traer la atención y la conciencia a nosotros, también como nos vinculamos con uno mismo, una misma, cómo nos tratamos bien, nos tratamos mal, cómo nos tratamos a nosotros también es cómo tratamos afuera. Eso. Reflexionar un poco, porque todos la pifiamos. Bueno, vamos a cerrar este espacio. Gracias por escuchar. No sé. Toca abrir la ventana y llegar hasta donde nos lleve la vista. puertas. La radio en la escuela nos abre puertas. Puertas cerradas que se abren con nuestras voces y puertas abiertas para las siguientes generaciones o nosotros mismos en unos años. La radio en la escuela nos abre puertas. Van a recordar y pensar en lo que Radio Maple grabamos. Vemos y hablamos. Sonidos de diferentes voces de aquellos valientes que quieren salir y volver al lugar para revisar las grabaciones. Entrar y poder hablar. Contar lo que nos pasa. Contar lo que nos pasa. Gritar si es necesario. Gritar si es necesario. Nos van a escuchar, quieran o no. Nunca se va a borrar nuestra marca. Es nuestro sentir, es nuestro soñar. Nuestra radio. Nuestra radio. Marca que formamos con sentimientos encontrados. Auriculares cubriendo mis oídos con bellas melodías. Auriculares cubriendo mis oídos con bellas melodías. Que suenan al ritmo vocal y musical. Como que va y vuelve. Frases para que suene. Frases para que suene. La radio en la escuela nos abre puertas. Radio Maple. Radio Maple. Abrazo gigante a Radio Maple, acá escuchando con mucha emoción el equipo del programa Embarrando el Aire. Ojalá el año que viene podamos hacer cosas juntos. Gracias. Ay, qué bonito. Mandaron un mensaje al celu de la radio. Mandanos un mensaje al 4493150 y escribinos por 2944802315. 1.15. No, 1.5. Claro, 80-23-15. Eso, 80-23-15. Estuvimos escuchando la producción sobre vínculos que hicieron los chiques de sexto segunda, que son les chiques que estudian la modalidad de teatro en la escuela. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué les pareció? Muy bueno. ¿Qué piensan sobre los vínculos? Está bueno. ¿Qué son los vínculos? ¿Qué son los vínculos? ¿Qué son los vínculos, chicas? ¿Qué es un vínculo? Y son las relaciones, son las personas, diría yo. Tantos vínculos como personas diría que hay. Es la forma de relacionarse que tenemos, tipo, todo, que con cada persona y en cada espacio es distinto. Yo no me relaciono de la misma forma con mis amigos en la escuela, que con mis amigos en la plaza, que con mis amigos en mi casa, o que en la escuela que en mi casa, y así. Cada forma de relacionarse es muy distinta y única de cada persona. Muy buena, ¿eh? Yo iba a tirar un comentario un poco absurdo y era poner en comparativa dos cosas. Uno, ¿los vínculos cómo lo ven más? ¿O asociados con una cadena o con un espejo? Ajá. No sé. Porque cada persona tiene su modo y hay muchas personas en esta vida y en este mundo. ¿Es cierto? Eso es lo que digo, porque no sé qué decir. Gracias. No, gracias a vos por la respuesta. Yo digo de que es más como una cadena, porque si se lo ponen a pensar, es como que si lo ven detalladamente, se tendría que usar como una lupa, un microscopio, algo para darse cuenta que cada cadena no es igual a la otra. Uh-huh. Y que están conectadas. Se podría decir que los vínculos, a pesar de que somos diferentes, estamos conectados de una manera. Está bueno. Así que sí, se podría decir que los vínculos es como una cadena de esas cadenas de las grandes. Y es curioso porque desde muy de cerca, muy muy de cerca, ninguna es igual a la otra, pero están conectadas. Así que los vínculos se podría decir que es eso, somos todos diferentes, pero estamos unidos. Ahora vamos a escuchar un spot que se llama ¿Qué es el poder? Lo escuchamos. ¿Qué es el poder? Bueno, voy a tomar lista. Lucas Bouso. Presente. Lucy Salvay. Presente. Candela Delgado. Presente. David Molina. Profe, me llamo Matías. Bueno, igual acá dice que te llamas Debbie, no me importa cómo pienses. ¿Qué te llamas? Sí, pero me lo cambié hace poco. No, pero Dejate joder, chabona, la verdad. Dale, boludo, dejate de joder, sos mina. Profe, no le des bola, solo quiere llamar la atención. Bueno, sigamos con la clase. ¿Qué es el poder? ¿Qué pasa con el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo y de qué forma se impone y utiliza? ¿Qué gana la persona que vulnera? Buen día, chiques. Buen día, profe. Buen día. Bueno, hacemos una ronda, así nos presentamos. Propongo que nos presentemos con nuestros pronombres, como nos gusta que nos llamen, que nos nombren. Profe, yo me llamo Evelyn y uso pronombres femeninos. Yo soy Azul y no me identifico con ningún género. Buen día, profe. Me llamo Lucía. Me gustaría que me digas así. Buenísimo, yo me llamo Violeta y me gusto como él, ella. Así que así empezamos nuestra clase. ¿Qué es el poder? El spot del poder, bueno, fue creo que una de las primeras, digamos, reuniones de MAPLE que tuvimos después de una asociación de paros, si no me equivoco. Sí. Que dio la casualidad de que éramos muchas personas ese día. Éramos como 20. Sí, éramos, no, 15. No. Sí, bueno. Sí, éramos como 15. Hace 16. Mucho que no éramos muchas personas. Sí. Demasiado. Y decidimos, o sea, la actividad para ese día había sido ese spot. Pero como éramos tantas personas, terminamos haciendo dos grupos. Y como salió una tirando para el lado del poder en cuanto a la dominación, en cuanto al maltrato, digamos, y otro todo lo contrario, como que creo recordar que como fue así y quedó re lindo y se armó un spot con eso. Era como, perdón que interrumpa, era como poner en perspectiva algo sólido, algo así como rígido y minimalista, a algo como más blando y algo que le puedes dar forma, se podría decir. Viéndolo del lado estético y visual, se ve como, se siente, se podría decir, que es algo parecido a eso. ¿Algo más? ¿Que nos quieran compartir? Nada. El proceso, me acuerdo que fue muy lindo y fue como chocante el hecho de pensar hay posta a personas así, que posta no respetan el sentir de la otra persona. Y ver que estamos en una escuela muy especial donde tal vez esto no pasa o no pasa muy seguido o no, es como que no nos damos cuenta de que sucede. Pero sucede y recalcar eso y tratar de seguir peleándola para que se respeten las identidades de todos y todes, todas. Muy bueno, ¿eh? Acá sí. Nos están dejando bastantes mensajes. Sí. Llegan algunos mensajitos. Qué bueno eso. Yo me acuerdo que esa producción salió a partir de que estábamos en la escuela intentando trabajar un acuerdo de convivencia. Sí, se lo había salido con el acuerdo de convivencia. Por lo del acuerdo de convivencia. ¿En qué tiene que ver con los vínculos y el acuerdo de convivencia y el poder? Sí, ¿puedo comentar algo? Con respecto al poder. Que me acuerdo que con un compañero que tenemos clase de filosofía y estábamos hablando sobre el adultocentrismo. ¿Recordás algo que tenga que ver con, en base a eso? ¿Al adultocentrismo? Sí. Lo que habíamos hablado es que la clase de filosofía, habíamos hablado que siempre el poder está puesto en los adultos, y nunca se escucha o se respeta las opiniones de las otras. Sí, de los jóvenes, ya sea jóvenes o más jóvenes todavía. Y pues nada, solo porque aquella persona que nos doble la edad, se podría decir, tiene la decisión y el control, se podría decir, por su voz y por su edad. Se podría decir que eso le da como cierto poder, en lo que pensamos y en lo que somos también, para cuidar nuestra salud, nuestra integridad, sabiendo que, podrá tener repercusiones en algún futuro. Algunos lo ven así, otros pueden llevar su vida más tranquila, pero en base a lo que es el adultocentrismo, es eso. Se podría decir que es la voz del adulte, algunos dicen responsable, pero es la voz del adulte sobre nosotros, intentando protegernos, entre comillas. ¿O cómo lo ven? Sí, no sé si protegernos. Claro, a veces no solo protegernos, sino callarnos. No, sí, no sé exacto. Si callarnos, pero como que su palabra tiene más valor. Así es como ellos lo ven. Pues nada, muy interesante todo. Y como nos llegaron mensajes, hay un mensaje de Daniel. Ajá. Dice: aguante Maple, vivan las radios populares. Por una ley de medio para todes. Vamos les pibis. Abrazo de Ni, ¿qué dice acá? Arle, quienes, ni payasos. Charlas de refugios y Malambe. Malembe. Ah, sí, muchas gracias. Fuerza, carajo. Por equipo de transmisión para la 188. Muchísimas gracias, Daniel. Te queremos mucho. Esa, ahí. Pero me costó un poco, pero ficha. Sí, estaría re bueno que tengamos un transmisor. Sería un sueño. Sí, la radio Maple no tiene transmisor. ¿Quieren contar cómo funciona? Funciona en talleres de las personas y estudiantes de todos los años que quiera asistir, si es parte de la escuela puede asistir y es más que bienvenida. Y nada, nos juntamos a charlar y a que gire el micrófono, a veces con propuestas, a veces lo que sale ahí. Y de ahí spots que grabamos, lo editamos, más que nada las profes. Y de ahí salimos al aire en programas así, o los podemos mandar por WhatsApp, radios y lugares de difusión que nos permitan pasarlos. Se viene pidiendo hace años tener un transmisor, una antena, pero bueno, no, todavía no pasa. Todavía no pasa y en el momento en el que pase va a ser muy bueno. Sí, pero van a hacer cosas increíbles. Es una radio sin antena, le decimos. Pero sí. Con antenas conectadas. Así es. Eso. Sí, habrá conectadas. Perdón. Hablamos. Acá nos llegó otro mensaje y dice: gracias Maples por este programa, por todos los temas que nos proponen de pensar y debatir. Soy Sharon, profe de la escuela. Les escucho y me parece gigante este espacio que están construyendo en la escuela. Gracias. Bravo Sharon, te queremos mucho. Acá mandaron otro mensaje y dice: son increíbles los Radio Maple, qué hermoso todo lo que producen, qué bueno que hablen sobre el poder y las jerarquías dentro de las instituciones. Necesitamos que todas las voces se escuchen. Abrazos, Euge, profe de los 188. Gracias, Euge. Vamos, profe. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué quieren seguir? Vamos a escuchar, Son 16:42. Las 16:42 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar por el 4493-150 y escribirnos por 2944-802315. También pueden escucharnos por ALAS 89.1, por la Continua 88.3 y por la Fagol 97.3. Eso, gracias sí. A las antenas prestadas, las radios comunitarias y educativas que retransmiten Radio Map. Claro, nos están dando una mano, la verdad, muchísimas gracias a toda radio y a todo punto de transmisión, se podría decir. Ahora vamos a escuchar Spot Vínculos Parte 2. Vamos a escucharlos en 3, 2, 1. Buenos días, acá estamos en Radio Maple con el grupo B haciendo una presentación sobre los vínculos. Yo soy Lucas y estamos acá con... Yo soy Lucio. Yo soy Jazmín. Yo soy Gaia. Yo soy Ian. Y yo soy Renata. Bueno, le vamos a presentar un pedazo de un audio que hicieron los pibes de sexto hablando sobre los vínculos. Están los vínculos que son más superficiales, pero como extremadamente superficiales, o sea, como caretas. Tóxicos, irresponsables, como que no se responsabilizan de lo que a vos te pasa. Como tiene que haber una responsabilidad efectiva en cualquier tipo de vínculo, no una como dependencia, pero sí una responsabilidad de lo que le pasa al otro con lo que vos haces, ¿no? Yo trato de tener un vínculo neutro, no en el sentido de ellos conmigo, porque claramente ellos conmigo tienen otro vínculo, pero yo tengo el vínculo de que es neutro, digamos, escucho y haciendo a todo, pero yo solamente sé qué es lo que hago y qué me hace bien, ¿no? Bueno, acá escuchamos a los compañeros que dijeron unas palabras muy interesantes sobre los vínculos. Me gustó mucho una frase que dijo una compañera que es responsabilidad afectiva, algo que hoy en día se está hablando bastante, que es básicamente la comunicación entre nuestros vínculos, tener al otro en cuenta y estar consciente de que el otro siente. Entonces también eso, que haya una comunicación clara y amorosa entre todos los vínculos. Por lo menos que se intente. Y también es como una relación de ida y vuelta la responsabilidad afectiva, ¿no? Porque siempre el vínculo es una cuestión de cómo tratamos cada persona, y no, nunca hablamos de una sola persona, porque en un vínculo son dos o son más. Y la responsabilidad afectiva es la de todos. Hablando de responsabilidad afectiva y de vínculos, algo que afecta mucho hoy en día son las redes sociales. Las redes sociales que nos hacen ver, es algo bastante superficial en cierto punto. Y sí, es una forma de ampliar los vínculos. Hay muchos más forma de vínculos que antes, y eso hace un compromiso y un respeto más psicológico, porque no te ves con la otra persona, es más compromiso propio del respeto por el otro. Claro, y también es una cuestión de como guardar esos vínculos virtuales, digamos, ¿no? Porque muchas veces es muy diferente la relación que tenés con una persona a través de una red social que cuando la ves en persona. Porque lo físico tiene muchos factores que cambian todo. Y bueno, afecta mucho a estos vínculos. Porque cuando vos estás en lo virtual, podés pensar lo que decís, podés reescribir y reescribir un mensaje, podés darle vueltas a algo hasta que lo encontrás y respondés. Pero en lo físico es tan fácil como se te ocurrió una respuesta en el momento o no. Y eso marca muchas cosas a la hora de relacionarse con la gente. Tanto vincularmente normal como institucionalmente, o sea, como... Es que, perdón, básicamente, tipo, estamos cara a cara, viéndonos, como que creo que hay otro tipo de conexión o de escucha o de atención desde el hecho de estar en persona. No digo que obviamente por el teléfono no, lo que sea, pero cambia un montón. También la forma de que se relacionan en general, en nuestra edad pasa mucho, la adolescencia, pues que nada, es como que hay muchas personas, uno se muestra un montón. Sí, y también esto de cómo va a afectar en los niños y las niñas de hoy en día, el tema de mostrarse en las redes sociales y también poner su valor en esto de los likes, y también si tenés más likes tal vez tenés más posibilidad de vínculo, de popularidad. Claro, de ser socialmente aceptado, por así decirlo, cosa que obviamente no va por ahí. Igual eso tampoco es real, porque podés tener mucha aceptación en las redes sociales, pero después en la vida real sos algo completamente diferente. Totalmente, obvio. creo que la conclusión de esta conversación es que las redes sociales no sé si son la mejor opción para vincularse. Son una muestra de la sociedad para nada, como eso, tirarte abajo naturalmente o depender de algo inexistente. Y creo que con este mensaje nos vamos retirando. Pero bueno, muchas gracias al espectador por seguir escuchándonos. Nos pueden escuchar todos los martes acá en Radio Maple. Y bueno, los esperamos. El próximo martes a la misma hora. Ahora vamos a seguir leyendo unos mensajitos. Acá uno dice: hola Mapleres Alades, me encanta escuchar sus opiniones y sus spots. Qué geniales son. Agradecida total, Paula de 788. Vamos. Después otro dice: Hola Radio Alas, es lindo escuchar a compañeros de la escuela de Maple. Los quiero mucho, Ate, Mateo. El que está acá. Sí. ¡Ay, Mateo! Aguante Radio Maple, aguanten les pibis, aguante la escuela de arte 788. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Seguimos en Radio Maple, en vivo. Seguimos. Bueno, anteriormente escuchamos la canción Antes que el mundo se acabe de René y la elegí porque nada, una persona la quiere, una vuelta me la mostró y desde ahí la tengo represente y me gustaba mostrarla. Y enganchaba con y el tema con de... el tema que habíamos acordado y ¿por qué no mostrarla acá también? Re. Y también anteriormente escuchamos Inconsciente Colectivo de Charly García y la elegí también porque me gusta mucho Charly y es un tema que también le gusta mucho a mi mamá. Y pensé que quedaría bien con lo que estamos haciendo ahora en Alas, con lo que estamos charlando. Ahora vamos a preguntarles a los de sexto. ¿Cómo nos vinculamos con la escuela una vez que egresamos? Qué pregunta difícil. Sí. Y todavía no estoy egresado, así que no sé, pero... Claro, sí. Pregúntenme lo pasado mañana y les contesto. Mañana es el egreso. Claro, sí, mañana es el egreso. Mañana es el grande. También, sí. Yo creo que los últimos días de clases te empezás a dar una idea de cómo es, ¿no? Ya no ser estudiante, ya pasar a ser, digamos, considero una persona normal y corriente por la sociedad. Sí. Creo que por lo menos la etapa en la que estamos nosotros, no sé qué opinan mis compañeros, es la etapa más linda. Es como el cierre de una etapa muy larga de nuestras vidas, que es el estudio, que para algunos termina, para algunos no. Pero con el pasar de los días empezás a sentir el peso de las cosas, empezás a sentir las responsabilidades. Y también empecé a sentir como una carga menos, una gran carga menos. Y con la institución siempre la relación y el vínculo es de nostalgia, de amor, de ese compartir que tenemos, que es lo que expresábamos antes en Maple. Yo creo que el vínculo que me queda con la escuela es el mismo vínculo que tuve con Maple todos estos años. Comparto el mismo sentimiento y... Todos estos años que compartí con Maple, no recuerdo cuántos fueron, pero creería que desde capaz primero o segundo que nos conocemos, y es algo que, como es, que realmente me conmueve, podría decir. No solo hasta este punto, sino que pensar, he recorrido tanto, he visitado Maple, sé lo que se siente ser integrante de Maple y sé lo que es ser alumno de la institución también, ese sentimiento de nostalgia y de extrañar, se podía decir, el mismo lugar, a quienes fueron parte de tu vida en el sentido de ser parte de tu vida como un compañero, como un amigo, que nos conocimos y todos en la escuela, ese lugar que a algunos no les gusta, a otros sí, a algunos van simplemente a hacer la tarea y otros van por ver a los profesores o a sus compañeros. Yo en general voy por las últimas dos para ver a los profesores y a compañeros del aula con los que me vinculo seguido, que los veo, siempre digo, es un gusto verlos, es un gusto que estén acá y es algo que agradezco, ya hoy agradezco demasiado todo este largo recorrido que hice con, o sea, mis compañeros, compañeras y compañeres de sexto, incluyendo también a alumnos y compañeros de otros años, a la misma Maple y a la misma escuela igual. Les agradezco mucho por este largo camino que hemos trazado juntos. Yo solo no lo hice. Yo iba caminando y estos caminos se cruzaron y es algo como que de lo que estoy agradecido, de que nuestros caminos se hayan cruzado. Qué lindo, Mate. Para mí, la escuela de lo que va a quedar... No sé, va a marcar mucho en mi vida, tipo, marcó y va a seguir marcando. en el futuro de mi vida, porque conocí a un montón de gente ahí adentro, hice un montón de cosas. Me cambió el pensamiento que tenía de la primaria, todo me transformó. Pero no, fue muy hermoso y lo que queda por adelante también es muy raro lo que queda. Una vida que todavía no conozco, que voy a empezar a conocer. Pero nada, eso es lo que me queda de la escuela. Un lugar re lindo. Que es, tal vez vuelva, tal vez no. No se sabe. Bueno, eso me queda. Y vínculos. Y los vínculos. Así es. Importante. Gracias, les queremos mucho. Nosotros a ustedes. Y les vamos a extrañar un montón. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Hasta el infinito y más allá. Estamos casi sobre la hora, ¿no? Sí. Queríamos invitar a Mate a que comparta un poco del arte que hace. Y queríamos agradecer acá a la radio. Sí, y al operador. ¡Ahí está! ¡Sale! Gracias. Al operador. Gracias. Muchas gracias, señor operador. Gracias, Salas, por siempre recibirnos, hacer esta experiencia de la radio en vivo. Después de estar haciendo radio en la escuela todo el año, siempre Alas nos recibe a fin de año para que hagamos esta experiencia que compartamos. También gracias a Radio Fogonia, La Continua, ¿no? Sí. Sí. ¿Y nos vamos yendo? Sí. Dale. ¿La pasamos bien? Sí. Decía algo, ¿no? Dale, ¿querés compartir lo que habías pensado? Sí. Hasta ahora solamente lo que necesito es silencio y pensar qué es lo que puedo hacer. Recitar un poema o una historia, porque de las dos cosas puedo hacer. Así que vamos a ver qué sale. Muy bien, esta historia creo que no tiene título y solamente jueguen con su imaginación. Y voy a hacer algo con mis manos que ustedes no van a poder ver, pero me refiero a los oyentes, así que quienes están a mi alrededor sí pueden ver lo que estoy haciendo. Así que vamos a empezar. Muy bien. Eras en una jaula un pequeño ave, que era pequeño, pero que quería volar. Saber qué es lo que quería hacer, cómo podía escapar. Pero una vez la jaula se cayó, se rompió, y el pequeño ave empezó a volar. Empezó a volar lejos. Empezó a volar. Se encontró con un barco en medio del mar. Cuestión de que ese pequeño ave se posó en el barco. Saber que la marea a ese barco tarde o temprano se le iba a llevar. Estaba el barco en el mar, tranquilo, pero lo más curioso es que no había nadie, solo el pájaro mirando el más allá. Estaba mirando que no había ninguna montaña, las aguas calmadas, pero de pronto algo detrás de él lo acechaba. Era un tiburón acercándose por sus espaldas. El pequeño ave se dio cuenta y voló. Y el tiburón visualizó el barco. Pequeño barco en el agua, el tiburón lo masticó. Las olas empezaron a moverse otra vez. Cuestión de que el ave, cansado de volar, vio cómo empezó a llover. Seguía en el medio del mar. La lluvia lo alcanzó. Pobre pájaro, sus alas se mojaron y el agua cayó. Cayó el pobre pájaro al agua porque no sabía nadar. Lamentablemente esta historia tiene un trágico final. Digo trágico porque ahora ese ave pasó de ser un simple mortal a una sencilla alma, a un simple espíritu. El espíritu y el alma es algo que nunca muere. Es algo que me enseñó esta historia, que la verdad duele. Es doloroso perder a un ser querido, es doloroso ver cómo alguien se va. Pero el espíritu y el alma son inmortales. Sabemos que ahora está en un mejor lugar. Asimismo, este mismo sentimiento lo expreso. Saber que yo corporalmente me iré, pero sé que están ansiosos por mi regreso. Yo estoy ansioso de encontrarme con la gente que yo quiero, la gente que yo amo, a quien yo anhelo. es a mi familia, es ver a todos reunidos de nuevo, no solo a ellos, sino a todos mis compañeros, a quien los extraño, quienes se fueron de viaje, a quien los echo de menos y en los que los veo siempre disfrutando de hermosos paisajes. Hay algunos compañeros, ex compañeros de la primaria que ahora están en lugares maravillosos. Yo agradezco todavía estar en mi casa, todavía jugando los pozos. Digo esto porque me da una sensación de nostalgia. Cuando era niño, mi perro cavaba, hacía pozos y ahí se escondía, esperando que mi mamá no lo regañara. Porque ya estaba cansada de ver cómo hacía tantos pozos que yo pasaba. Y me caía, me tropezaba, me quejaba. Pero hasta ahora ese recuerdo sigue estando en mi mente y no lo cambio por nada. No voy a cambiar absolutamente nada, ni mi mentalidad, ni mi imagen, ni en lo que yo amo y en lo que yo quiero. Yo quiero mucho a mis compañeros, quiero mucho a mi escuela, y es por eso, amigos míos, que todos los de sexto ya estamos acercándonos a nuestro egreso. Por eso les quiero decir, y vuelvo a retomar, que muchos nos extrañarán, pero muchos estarán esperando nuestro regreso. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias a todos, gracias a Radio Maple y gracias a todos los que hacen e hicieron Radio Maple. Gracias, FM Alas. Muchísimas gracias, FM Alas. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Se despide con ustedes Radio Maple de la Escuela 788. Adiós. Escuela. Escuela. Escuela, segundo o primer lugar. Lugar para intercambiar saberes u opiniones, crear vínculos, ayuda a una o varias trayectorias. Lugar en el que adquirís saberes y experiencias. Y lugar para encontrarse con el resto. Lugar en el que te formás y compartís ideas y pensamientos. Lugar colorido con respeto mutuo. Tranquilo, pero cuando algo no se cumple, que estalle en un fuego de resistencia y empatía. Radio Maple. Es Radio Maple.